está hecho, de nada sirve llorar. Asumiré la parte del dolor que corresponda por mi culpa, por no saber controlarme. ¡Vamos, lloro! ¡Y goza, y goza! ¿Será posible que lo nuestro termina? ¿Será posible que lo nuestro termine?